o inmortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, en un día feriado, y también aquí en www.laretaguardia.com.ar en los estudios Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi en la operación técnica. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Nuestra línea telefónica 3733-1744 y por el otro lado nuestra página www.oidmortales.com.ar. Hoy es un día feriado, un día de un tiempo horrible que venimos teniendo todo el fin de semana, con festejos del Día del Padre para algunos ayer, con algo inédito que sucedió en la ciudad. En el país. Y en parte de América. Y en los limítrofes. Pero Luis, ¿qué desenchufaste? ¿Qué tocaste, Luis? Y no sé, ¿viste? Quisiste enchufar una cosa y lo pusiste en el otro lado. Ese cortocircuito y chau, explotó todo. Para mí que fue el conflicto del cable, el cable que hace masa, ¿viste? Sí. Por ahí ese cable. Ese cable, claro. Pensabas que podía ir en cualquier lado y lo mejor no era tan así. No. ¿Viste? Y quería ir solo en un lugar. Así es, pero bueno. Y entonces, cataplaf. Estuvimos todo el día prácticamente hasta el mediodía, todo el país, y después se fue restableciendo en barrios. Aquí en Villa Crespo, el amigo Larreta debe haber hablado para que nos den la electricidad más tarde, estará enojado con nosotros, entonces recién vino como a las 3 de la tarde la luz, la energía eléctrica. Por Villa Crespo. A mí lo que me pasó, y creo que lo fui charlando con distintas personas, a todos creo que, o muchos de los que yo conozco, nos pasó lo mismo. Yo me despierto y mi hija me manda un mensajito, un WhatsApp, que dice, estamos sin luz. Yo dije, uy, voy a mirar la térmica, se mojó algo, ¿viste esas cosas? Uy, este barrio de Coghlan, qué barbaridad. Pero yo, que soy también de la vieja escuela, tengo mi espica al lado de la mesa de luz, junto a la linterna. Porque estas cosas las vivimos, porque estas cosas las aprendimos, mejor dicho, viviendo en este país. Dormir con una espica al lado, con una linterna también al lado, porque no es casualidad. Porque yo no sé si en todo el mundo la gente duerme con una espica y una linterna al lado y un teléfono que no sea, que no vaya con el enchufe. Entonces pongo rápidamente la espica y ahí empiezo a escuchar que es en todo el país. Dije, bueno, me levanto tranquila, me doy una duchita, qué sé yo, dejo la puerta abierta del baño porque va a estar medio oscura, hasta que me doy cuenta que tampoco tenía agua. Y yo dije, Venezuela, que venga Guaidó a defendernos. Claro, y después empiezo a escuchar también por la espica que había saltado no sé qué cosa de Laiza, entonces no tenían forma de enviar el agua a través de los caños, no sé, yo lo digo así muy vulgarmente, pero entonces me di cuenta que dependemos de la luz, o sea, sí, que si te cortan la luz, como te pasa en los edificios, uh-huh, también te cortaron el agua. Yo vivo en un departamento tipo casa, yo tendría que haber tenido agua, se suponía. Claro, cuando a mí me cortaban la luz era por sectores, entonces ese sector de AISA se ve donde te mandaban el agua, te abrían la canilla para que te llegue a tu canilla, no había problemas. Pero bueno, la verdad que fue un día insólito, un día encima que no acompañaba porque estaba tan gris, con tanta lluvia. Yo decía, Mauricio, o sea, yo fui cantando 4 cuadras bajo la lluvia, metiendo las zapatillas en el agua para ir a visitar a mi viejo. Esa Mauricio Macri, la que te parió, la verdad que era para ir cantándola, y porque ni el clima lo ayudó a este pobre hombre. O sea, la verdad que también otros decían que, ¿viste estos de las mufas, que hay gente que se transforman en mufas? Bueno, qué sé yo, por ahí, viste, la llegada de este nuevo Macricheto a la fórmula. No sé, se mezclaron un montón de cosas en la radio, la verdad, fui escuchando, fui variando el canal y fue bastante simpático, pero fue un día muy loco, muy loco, muy loco. No teníamos luz y no teníamos agua, y no éramos un barrio, un edificio, éramos todo el país, salvo, creo, que Tierra del Fuego. Sí. Tierra del Fuego. Vamos toda Tierra del Fuego. Tenía, claro, podríamos. Sí. Bueno, yo me quedé por el barrio de Coghlan y alrededor de las 13 horas, como la gente de Coghlan son gente de otro nivel, no es la gente de Villa Crespo, Luis. Bueno, a las 13 ya teníamos luz y de a poquito empezó a salir un poco más el agua, pero hay vecinos que todavía siguen acá en la ciudad de Buenos Aires sin luz. Es vergonzoso. Uh-huh. Es una cosa increíble, la verdad que fue un día... Sí, hoy a la mañana todavía, por ejemplo, zonas de San Telmo están sin luz, estaban sí, sin sí, luz. Sí, hoy a la mañana estaban sin luz. La verdad que fue un día muy loco, el que tenía programado algo, la verdad que se te pinchó todo, porque ni agua, ni luz, ni buen clima, ni sol. Así que bueno, ni bueno. Carne, porque está carísima, uh-huh. Y bueno, todo así, la verdad que bueno, todo muy complicado. ¿Qué vamos a tener hoy? Bueno, Luis, no te hablo más del tema, está bien, me estás retando. Bueno, hoy vamos a recordar un audio que tuvimos con el doctor Leandro Mosna, muy interesante, sobre trasplantes. Yo creo que en ese momento le preguntamos todos los mitos y todas las dudas que podemos tener los comunes acerca de lo que es el trasplante de órganos. Y esto tiene que ver porque en agosto se vuelven a hacer las jornadas del Hospital Pirovano, siempre a mediados de agosto, y que van a estar muy buenas, y que en otros programas yo voy a ir entrevistando, Luis, si te parece, uh-huh. A distintos compañeros que van a participar de estas nuevas jornadas 2019. Pero ya en el año pasado el doctor Mosna participó de las jornadas hablando de trasplante y muy gentilmente nos ofreció una entrevista, así que la vamos a recordar. Y siempre que hablamos de prevención, y ahora que yo tengo un nietito tan chiquitito, volvimos a hablar con la doctora Cavazzo. La doctora Alicia Cavazzo es médica oftalmóloga, oculista, la médica de los ojos. Y hablamos del estudio que hay que hacerle a todos los bebés cuando nacen, que a lo mejor vos no tenés por qué saberlo, que a lo mejor tu pediatra se olvida, pero que es obligatorio. Así que me parece que también fue una entrevista muy interesante que en su momento habíamos hecho y que siempre tiene actualidad porque el estudio sigue siendo obligatorio, ¿sí? Vamos a escuchar música, música que a mí me encanta, espero que a ustedes también les guste, que es música que tiene que ver con una persona, una mujer, que reivindica toda la cuestión feminista y que se llama Rosalén. Perdón, Rosalén. Así que nada, me parece que los temas, las letras son excelentes, me encantaron. Estamos en cumpleaños, así que bueno, vamos a ir por ahí con la música, si te parece, Luis. Bueno, vamos a una pausa, vamos con la pauta y volvemos en un minutito, 2 minutos. Perfecto, adelante entonces. Bueno. Oíd Mortales. Estamos con la doctora Alicia Cavazzo, ella es médica oftalmóloga del Hospital Pirovano y referente de la red de pesquisa oftalmológica neonatal. ¿Es así, doctora? Así es, buen día. Bueno, esta charla que estamos acá con la doctora Varela era para informar sobre lo que se hace a los recién nacidos sanos, que es una pesquisa sobre lo que nosotros llamamos el reflejo rojo, que presentan los chicos recién nacidos, de los cuales es importantísimo tener en cuenta, porque al no presentar este reflejo rojo, puede haber patologías congénitas, como por ejemplo la catarata congénita, el glaucoma congénito, y otras patologías que vienen asociadas

Oíd Mortales. Uno de los actos de amor, uno de los actos que tienen que ver también con el amor, es cuando se produce la donación de órganos, ¿sí? Y yo les había dicho que, bueno, que quizá con el doctor que íbamos a hablar de trasplantes nos pasaba como con la obstétrica, por ahí está en el medio de un parto y no la podíamos ubicar, o el doctor estaba con un trasplante y dale que nos pasó eso, pero terminó el trasplante y por suerte tenemos en línea al doctor Leandro Mosta. ¿Es así, doctor? Hola, Cristina, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Disculpame. Por... Pero ninguna disculpa, por favor, por favor. Bueno, gracias. Bueno, nos conocemos, o sea, todavía personalmente, a lo mejor nos conocemos con el doctor personalmente, pero no nos recordamos porque hemos trabajado en el mismo hospital, pero sí. Teniendo en cuenta que en agosto están las jornadas proyectándonos a un hospital de alta complejidad en el Hospital Pirovano, el martes 22 a las 8:30 hay una mesa redonda en donde el doctor va a estar y se habla de procuración y trasplante. Y yo digo una cosa, doctor, ¿qué es un trasplante? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el trasplante? Sí. El trasplante es un tratamiento, una terapia que permite básicamente que la gente con enfermedades graves, con disfunción de órgano, una disfunción del órgano que no funciona más, sea cual sea, pueda seguir viviendo a través de, digamos, de una operación donde se le pone un órgano de otra persona, ya uh-huh. sea que ha fallecido o que está viva. ¿Sí? Uh-huh. Está. Y hay un proyecto de, bueno, Hospitales 2030, en donde sí. habría, digamos, la posibilidad, o justamente el proyecto de que se pudieran hacer trasplantes sí. en distintos hospitales, ¿no? Sí, el trasplante ya es una terapia, un modo de tratamiento que ya se hace en el hospital público, ¿sí? Es el hospital Argelich, tiene una larga historia, uh-huh. pero bueno, ahora estamos con un proyecto nuevo, como decís vos, el proyecto 2030, como para tratar de ver si se puede ampliar esta oferta, esta modalidad a la población mediante la apertura de algún otro programa en otro hospital público también. Uh-huh. Bueno, en este caso el Pirovano, que es el hospital donde yo me formé, ¿no? Que quiero tanto. Uh-huh. Y vamos a hablar de algunos temas porque la verdad sí. que el tema trasplante nunca lo charlamos en el programa. Uh-huh. Y no sé, cosas que se me ocurren. ¿Todos podemos ser donantes? Sí, sí, todos podemos ser donantes. Esa es una voluntad, es la voluntad de cada persona, uh-huh. Que bueno, que lo puede, básicamente el para ser donante alcanza con solo expresarlo, ¿no? Lo cualquier persona que lo exprese puede ser donante. Bien, un niño puede ser donante. Sí, también, pero bueno, tiene que serlo a través obviamente de la potestad, de la decisión de sus padres. Uh-huh. Bien, y hay cosas que uno dice, bueno, le dona el corazón, es el corazón entero. Y hay sí. cosas, hay pedazos, perdón, no, yo hablo a no, simple. Está bien, las válvulas. Pedacitos también. Del cuerpo, sí. por ejemplo, del hígado. Con un pedacito del hígado alcanza para... Sí, ¿es así? Sí, el hígado, depende de qué órgano, ¿no? Sí. El hígado es un órgano que se regenera, uh-huh. que cuando uno lo corta, digamos, de manera adecuada, crece nuevamente. Es un órgano que permite realizar trasplantes parciales, llamémosle, ¿sí? Partidos. Eso lo que permite también es que un donante vivo pueda donar un pedacito de hígado. Y también en los donantes fallecidos, de un hígado se puede partir y darle una mitad a un receptor y otra mitad a otro receptor. Eso va a depender del caso, pero es posible, como decís vos. Uh-huh. Uh-huh. Y siempre está el mito este de cuando una persona está, sí. Lo voy a decir claramente, suficientemente sí, sí, sí. muerta como para que se transforme en donante y no lo estén donando antes de que se muera. Mira, eso es un mito de largo, digamos, con larga historia. Sí, la realidad es que la muerte es una. Uno se muere cuando el cerebro se muere. cuando la función cerebral es irrecuperable, esto se determina por un montón de métodos desde clínicos hasta métodos de imágenes con aparatos, ¿sí? Esto es todo una ciencia, ¿sí? El diagnóstico de muerte cerebral está muy avanzado en todo el mundo, es, digamos, estándar. No hay margen de error con eso. Lo que por ahí la gente a veces, lo que alimenta el mito es que uno puede tener muerte cerebral, pero con las máquinas, ¿sí? Con los respiradores, con las medicaciones, se puede mantener el corazón latiendo, ¿sí? Pero el cerebro está muerto y esa persona está muerta. Uh-huh. Por ahí eso hay que aclararlo, porque mucha gente piensa que porque el corazón esté latiendo mantenido por médicamente, con la tecnología, que la persona está viva, y en realidad no es así. Uh-huh. O sea, que uno está muerto cuando el que se murió es el cerebro. Exactamente. Por más que lata el corazón. Exactamente. Bien. Luis, ¿querías hacerle una pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches, Luis. No, respecto a la donación de órganos, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, cada vez que hay elecciones, ahora no me acuerdo si la última vez lo vi o no estaban, generalmente hay gente aprovechando la masividad para ofrecer o para poner quién estaba voluntario para donar. ¿Esas campañas son eficientes? Vamos a decir, entre comillas, ¿se recluta personas que quieran donar? Mirá, desconozco el tema político, no, yo estoy más del lado de la parte médica. Las campañas de donación se hacen todo el tiempo, ¿sí? De parte de los organismos de los gubernamentales, de trasplantes, del INCUCAI, después está la jurisdicción de Buenos Aires, Instituto de Trasplantes de Buenos Aires. Continuamente hay campañas. Digamos, se abren estanes donde la gente puede ir, informarse y declararse donante, anotarse como donante. El tema este que me decís vos, Luis, de la utilización política. No digo una utilización política, sino que se aprovecha, yo lo he visto algunas veces, en las escuelas, poner personal para, que eso es directamente, evidentemente, lo de autorizar. No debería ser así, la verdad que... Claro, sí, yo lo he visto, sí, veces que estaban ahí personal, sí, del INCUCAI. Si me permiten. El acto de la donación es un acto que no debería contaminarse absolutamente con nada, porque es un acto de amor, que el amor máximo, ¿no? Con el prójimo. Seguro. Uh-huh. Bueno. Si me permiten, yo estuve alguna vez como en una... hubo una invitación desde el gobierno de la ciudad, no me acuerdo ya qué año, pero sé que fue la elección en donde ganaron los votos impugnados, Luis. Vos en eso por ahí te podés acordar más. ¿En dónde? Ganaron los votos impugnados. ¿En qué elección? Creo que fue, qué sé yo, cuánto hace. Y yo me acuerdo que me habían dado un curso, yo como personal de salud había concurrido un curso en donde se me explicaban algunas cosas de la donación, y yo también charlaba con la gente que circulaba, digamos, por la escuela, que iba a votar, decía, bueno, usted sabe que usted puede ser donante, que si usted quiere, que ti, pero como parte de una cuestión de información, ¿eh? No tenía nada que ver ni con la política, ni con lo partidario, ni era como una cosa, pero que después... quedó ahí, no se volvió a hacer. Y hoy lo que hay mucho por las redes son, por ejemplo, la persona que abraza a la otra persona porque escucha el corazón de la persona que falleció. Y sí, escucha, sí. ¿No? Y por ahí esos golpes así como de emotivos. Mira, son... Hoy en día el fenómeno, creo esto es una opinión personal, el fenómeno de las redes sociales influencia en absolutamente todo, ¿no? Sí. Y el tema del trasplante no está exento de ello. Uh-huh. Totalmente. Yo personalmente creo que son útiles, creo que puede mostrarle que bien utilizados puede difundir, creo que por ahí todavía hay que explotarlas más en ese sentido, pero bien utilizado, ¿no? Con campañas serias, con cosas que realmente expliquen a la gente de qué se trata esto, claro, ¿no? Para desterrar un poco por ahí los mitos de los que me hablabas hace un ratito. Sí, justamente esos mitos. Hay algo que también a mí siempre me quedó la duda, eso de que es un mito o está por la ley regido que, por ejemplo, yo soy donante, ¿no? Yo he puesto que soy donante, más allá de si lo que tengo yo algo sirve para el otro. Pero si yo me muero, a pesar de que yo puse y en mi documento dice que soy donante, si hay un familiar mío que dice que no, ¿cómo es? Mirá, porque entonces en la práctica, no tiene nada que ver la decisión personal. Eso es un tema, es todo un tema que lo planteas, y está bueno que lo plantees, porque por más que vos decías en la práctica uno, cuando los organismos de procuración, hay algún fallecido que está en terapia, entonces van y se acercan a la familia para preguntarle, para entrevistar, a ver si es donante, cuando hay un familiar que no quiere, se respeta mucho eso. Entonces una negativa de la familia es un no, ¿sí? Claro. Por eso se hacen, por más que vos en vida hayas dicho que sí, por eso se hace mucho hincapié, tenemos que hacer mucho hincapié en que hay que hablarlo esto con la familia. Uh-huh. O con decir, bueno, sí. Es un tema feo, ¿no? A uno no le gusta hablar del momento que va a morir, pero uh-huh. Bueno, así, yo quiero que se respete mi voluntad, yo soy donante, por favor, o sea, es un tema que hay que hablarlo. Claro, claro. Porque muchas veces pasa, esto es una cosa que pasa muy seguido, que la familia, hay un fallecido, la familia, los que están presentes, tres o cuatro, están todos de acuerdo, bueno, y se va adelante con el proceso de procuración, y a último momento aparece un familiar que vino de no sé dónde, que no está de acuerdo con la donación, entonces sí. No se dona. Pero claro. Yo estoy de acuerdo que sea así, porque uno no puede en un momento tan doloroso crear un conflicto familiar tampoco. Entonces creo que la mejor manera es que quede bien claro cuando uno es en vida expresar su ganas de ser donante, ¿no? Claro. Y bueno, doctor, vamos a seguir sí. en comunicación en otros programas, porque este tema sí, cómo no, recién empezamos. Pero nosotros siempre nos gusta preguntarle a la persona, en este caso a Leandro, ¿cómo es que Leandro Mosna quiso ser médico y dedicarse a los trasplantes? ¿Por qué? Mirá, médico, no sé, mi padre es médico, por ahí vino por ese lado. Uh-huh. Y después durante la carrera me fui enamorando un poco de lo que es la cirugía general, ¿no? De la cirugía general fue como por paso. Entonces hice la residencia de cirugía general. Y en la cirugía general, ya en la residencia, me fue gustando mucho la cirugía grande. La uh-huh. cirugía compleja, la cirugía que salva vidas, no, la cirugía que hay que hacerla, y sonoras, y bueno, y encajaba perfecto el trasplante, ¿no? Así uh-huh. que después de eso decidí formarme en trasplante, bueno, me fui a Estados Unidos, estuve allá 3 años, y bueno, he vuelto acá para trabajar en Argentina. Bien, bueno, vamos a seguir charlando este tema, bueno. Porque a mí se me siguen ocurriendo tantas cosas que... Dale, Cristina, cuando que no nos va a alcanzar todo el programa. Para hablar con ustedes, la verdad que son muy amables. Bueno, y nos conoceremos en el hospital, seguramente. Sí, nos vamos en las jornadas del 22 de agosto. Sí, 22, 23 y 24, y el 22 inauguran con la mesa de trasplante. Con la mesa de trasplante, están todos invitados. Genial. Bueno, doctor Leandro Mosna, muchísimas gracias. Y gracias a vos y a Luis por invitarme a participar de su programa. No, por favor, vamos a seguir charlando, ¿eh? Un beso, bueno, gracias. Chao, gracias a ustedes, chao. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote. Que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo que me aparecieras en aquel concierto. No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos, esa facilidad para tachar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas. Que me hayas anulado, desaparecieras. Que esté llorando por ti. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Que 80 son las que al día me acuerdo de ti, las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigues presente en mí, que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo haber ganado un juego perdido.

corta y rara, corta y estas cosas, o sea, los pueden juntar y ya está, o bueno, qué sé yo, por alguna razón que uno no entiende. Ahora el próximo feriado, porque ya sé que ahí sí tenemos lunes y martes, uh-huh, que es 8 y 9 de julio. Pero bueno, nada, es lo que hay, Luis. Y no se quiso mover el 17 del 9 de julio. Cae martes el 9 de julio. Entonces el 8 es feriado. Ah, mira, dos días. O sea, bueno, que el 8 tenemos que pensar que también tenemos una programación especial por, uh-huh, ser día feriado, ¿sí? Muy bien. Así que bueno, nada, no importa, todo bien. Esperemos que hayan disfrutado del programa, que les hayan interesado las jornadas que se van a hacer en el Hospital Pirovano. Ya les dije, en agosto nuevamente tenemos las jornadas de todos los años que se están haciendo en ese mes, y que este año también volverán, y tendremos seguramente en próximos programas otras entrevistas más puntuales sobre temas de este año. Pero creemos que el tema del trasplante sigue siendo un tema abierto, y son de esos temas que en realidad, hasta que uno no le toca, no los hace de uno. Y en realidad deberían ser todo el tiempo de uno, ¿sí? Uh-huh. Bueno, pues eso para como una sutil aclaración. Esperemos que sigamos, que el tiempo mejore, que si sigue esta lluvia, los barrios no tengamos anegaciones. Creo que en general tenemos que decir que la ciudad de Buenos Aires no tuvo tantos problemas de agua, aunque yo les reconozco que tuve que meter la pata en el charco porque el túnel de Salguero estuvo intransitable. Se llenó de agua. Sí, qué barbaridad. Sí, sí. Bueno, y lluvia hasta el miércoles. El pronóstico, el Servicio Terrorista Meteorológico Nacional dice que va a haber hasta el miércoles lluvia. Esperemos bueno, que así no. Que a prepararse, a que no quedarse con los pies mojados. Uh-huh. Si no te vacunaste de la gripe, estás a tiempo. Acércate, uh-huh, en la ciudad de Buenos Aires, a cualquier centro de salud o hospital, vacunate contra la gripe. Si tenés más de 65, vacunate contra el neumococo, porque estos fríos, o sea, hace frío, te mojaste los pies y después quedaste con los pies mojados y sonaste a la cama. Hay mucha virosis, mucha gripe, uh-huh, mucha cosa dando vuelta. Hay que cuidarse, muchachos. Y nada, si les parece, el próximo lunes vamos a volver a encontrarnos. Hoy sigue, como siempre, nuestro amigo el doctor Alfredo Grande e Irene Antinori con Sueños Posibles. Y por el otro lado, saben que pueden siempre ver nuestros programas a través de www.laretaguardia.com.ar, porque hoy es lunes, es en directo, pero en otros días de la semana La Retaguardia los vuelve a retransmitir. Así que aprovechen, porque hay programas realmente muy, muy interesantes, distintos a los que vemos habitualmente en la televisión, quienes no tenemos una, digamos, quienes somos, como digo yo, del común, de la gente. En la televisión vos vas cambiando los canales, tenés siempre lo mismo. Acá en La Retaguardia tenés cosas muy diversas, muy buenas, muy buena música para escuchar, muy buena gente, eso se los puedo asegurar. Así que nada, que termines bien este feriado. Nos vamos a seguir yendo con música de Rosalén, que tiene que ver con toda la movida feminista tan fuerte, ¿sí? Y que bueno, y que justamente en algunos casos también se dijo que la movida feminista es tan fuerte que ya se nos fue la mano, porque hasta le cagamos el Día del Padre cortándole la luz. Sí. ¡Epa, papa! Bueno, es solamente un chiste, ¿sí? Bien, Luis, ¿te parece que nos vamos hasta el próximo lunes? Así es. ¿Sí? ¿Trajiste las galochas, el paraguas todo para irte? Listo. Porque te digo que sigue lloviendo. Todo listo. Bien, amigas, amigos, amigues, buen lunes, buena semana rara, y nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado.